culo. Que te den a ti por culo. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorretas, hijo puta. Tú eres un capullo y un cabrón. Te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedorretas, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullo. Aunque le pongo un pedal muy cabrón. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 241. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cumpliendo 10 añitos. Y grabamos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Y las repeticiones, viernes 7 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana, antes de ir a misa, percaminito. Remisiones en Ovejas Negras, de Pinto también, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara, Yuri Libertaria de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de esas radios libres y comunitarias, pues también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar, por email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram con el nombre Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Prometemos que somos poco pesaditos. Recuerdo como siempre a quienes tenemos en la retaguardia, la soldada guardiana, la teniente vergonzosa, y en la batalla de hoy me acompaña el subcomandante Anthony Bennett. Buenas tardes. Yo siempre fui de los Grizzlies, pero de Vancouver. Oh, qué legendario ha quedado eso. Y bueno, ya amenazamos meses de junio y julio con muchos invitados. Tenemos hoy desde la mismísima grada al soldado Samuel. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Desde Gracias. Venir de Canadá aquí a la Sierra Maestra a 400 grados, se nota, se nota. Pero una de las cosas que vamos a hablar luego también, es un mito que en Canadá hace frío. Allí hace calor también en verano, ¿eh? ¿Cómo es? ¿No es todo nieve? Luego hablaremos más de ello. Samuel, viejo compañero, camarada, amigo, al que la vida y sus propias decisiones, por supuesto, llevaron hace tiempo a diversos puntos del mundo y en el que está sentado ahora, se nos gana la vida por Canadá. Luego vamos a hablar bastante de un país que nos hemos dado cuenta del que no tenemos ni puñetera idea, o lo que sabemos está un poco falseado porque lo que nos genera esa cultura popular dominante que es todavía la estadounidense. Luego vamos a hablar más de ello. Pero hoy que estamos grabando en un 24 de junio, día de San Juan, ayer que fue día de hogueras, pues voy a abrir este programa permitiendo un pequeño lujo. Este incendio de hoy va con un pequeño lujo. Porque estoy contento porque 25 años después, por fin he visto a Estopa en directo. Que era de esas espinitas que tenía clavadas. Ya sabéis, los oyentes de Cienfuegos, que aquí somos eclécticos, somos punk, pero somos eclécticos también. Y Estopa ya sonaron, luego lo vamos a contar en el programa número 1 de Cienfuegos, con lo cual es uno básico. Así que, como hace calorcito, nos vamos a partir la camisa, pues como aquel mito, como aquella leyenda de nombre Camarón. Una canción que yo creo que podría ser el himno de España y la gente la cantaría con bastante más sentimiento que cualquier otra canción. Superior a mí. Que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros.

no te caen mal. Y gente, además, que cuando ha habido que mojarse, pues se han mojado, lo han hecho. Son unos working class, como es la mayoría en ese sentido, ¿no? Ya en los 90, primeros 2000 más bien, sus años de inicio con un éxito de la hostia, se mojaron públicamente contra las ETTs, contra los despidos en la SEAT, encabezando una manifestación, aquella SEAT a la que cantaron en su temazo de Pastillas de Freno. Más recientemente también se han mojado por Palestina, se mojaron también por el tema este del nazi de We Go, que fue a increpar a Fonsi Loaiza a la Feria del Libro. También en ese sentido tuvieron mucha estética barriera en las macropantallas de ese concierto en el Estadio Metropolitano, en ese campo regalado al Atlético de Madrid por el Ayuntamiento de la ciudad, que ha sido, yo lo decía, estaban flipando, el más masivo en la trayectoria de un grupo que siempre ha movido masas, porque desde el principio apostaron por ello las discográficas, tienen algo. Hay veces que las discográficas pueden decir, voy a meter a este grupo hasta la sopa, y el grupo no triunfa, esta peña, tienen algo, y metieron mucha pasta, no vamos a negar la mayor. Aunque en Madrid se estuvieron de levantar polémica, los discursos fueron todos bastante suaves, alabando a más no poder a la ciudad de Madrid, a la región de Madrid, a ese carácter abierto, de un modo que en momentos casi rozaba ese paleto ayusismo, y también a esa, a alabar esa libertad de las terracitas y demás, más que al Madrid que nos gusta de verdad, ese Madrid acogedor, ese Madrid de currelas, pero bueno, yo que sé, es lo que hay. Porque al final también dijeron su gran verdad. Son un grupo que gusta a los del Madrid, a los del Barça, a los del Atleti, no sé qué, a izquierdas y derechas, lo dijeron tal que así, y es la puta verdad. Para mí Estopa son la verdadera unidad de España, y siempre pienso que si un hermano Muñoz fuera por Bildu y otro fuera por el PP, habría un empate absolutamente técnico en aquellas elecciones. Pero ahora sí, después de este paréntesis para comenzar, nos vamos a Canadá, aquí con el soldado Samuel. ¿Cómo que te dio por irte para allí, siendo un tío de la Lóndiga de Getafe? ¿Por qué no? La respuesta normalmente es porque no. Fin. Tú eres de los que en las películas harías que se acabara en el inicio. No, pero hay veces que haces cosas, no tiene por qué haber un motivo concreto. En términos generales, igual que hay gente que se va de vacaciones para visitar sitios y conocer sitios, yo decidí en un momento dado, en vez de visitar, que no llegas a conocer el sitio real, un fin de semana, un 15 días, lo que decidí fue irme a vivir a los sitios. Es decir, obviamente tienes que tirarte más tiempo, pero te da una manera de conocer el sitio, conocer la gente. No solo conocer las piedras y las catedrales del sitio donde estás. Y Canadá fue el siguiente paso. De hecho, no va a ser el último paso. Ya estamos, mi pareja y yo, viendo dónde ir, el siguiente sitio. Importante dar con alguien que comparta esa mentalidad nómada, entre comillas, ¿no? Totalmente, porque o lo haces solo o no puedes obligar a alguien a hacer eso, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, en el sentido de la razón por la que saltamos de un sitio a otro, pues es muy efectivo. Ahora hablaremos un poco, no conozco la sociedad canadiense, la sociedad norteamericana, tanto como si perteneciese desde pequeño a ella, pero la verdad es que probablemente la conozca más íntimamente que cualquier europeo. Obvio, obvio. De hecho, antes del programa nos dimos cuenta de que no sabíamos nada de Canadá más allá de cuatro tópicos y nos dedicamos ya del punk. Vamos a abrir el programa con un grupo, el único grupo que nos vino a la cabeza así de primeras al pensar en grupos canadienses, los Real Mackenzies, que se van en esta canción rumbo a Nueva Escocia, pues un poco como hiciste tú, que te fuiste de la Escocia vieja a la nueva en otra de tus paradas. Pues vamos con este grupo que ha sonado poco aquí, para lo que me molan, uno de esos grupos de ese punk folk que tanto nos gusta. Un punk folk del que, por cierto, no sabríamos decir ningún grupo que fuera irlandés o escocés. Todos son prácticamente de aquel otro lado del charco de Estados Unidos, o como en este caso, como los Real Mackenzies, de Canadá. Farewell to Nova Scotia. Singing in every tree. Real Mackenzie. Los Real Mackenzie es el primer grupo canadiense que nos vino a la cabeza, pero es que tienen un poquito de truco. Están de gira por Europa. Les he visto varias veces tocar por aquí, pues en Gruta 77, sin ir más lejos, que es donde tocaron ahora una semana. Pero tienen un poquito de truco porque sí, son canadienses, pero si no me equivoco, y si es así que algún oyente me corrija, uno de sus miembros es de por aquí. Si diría que cántabro o asturiano, les estoy metiendo la pata. Pero me suena que por eso tiene esa facilidad relativa para tener contactos para girar por aquí. Y bueno, que son un grupo reconocido. Echamos una búsqueda en internet y hay más grupos de punk canadienses. Y muchos creíamos que eran yankees. Pues a mí me sorprendió mucho que los Sum 41, los Sum 41, Simple Plan o Propagandi fueran canadienses. Yo los hacía, estaba convencido, sin saber mucho, que eran de esos grupos de skate punk californiano. Pero no, son canadienses. Y es que al final lo que nos pasa, y es de lo que queremos hablar ahora con Samuel, es de lo condicionada que tenemos la visión de Canadá por lo que nos cuentan desde Estados Unidos, desde esa, pues, de esa potencia hegemónica, al menos en lo cultural, ¿no? Ejemplos, Terrence y Philip, hemos puesto la introducción, esos personajes de South Park, los canadienses con esa cara cortada, esa grandísima caricatura, esa guerra que tienen los Estados Unidos contra Canadá, no recuerdo ya ni por qué era, pero es uno de los argumentos en un momento dado más importantes en South Park. Otro personaje, Robin, la chica esta de Cómo conocí a vuestra madre, que era un blanco habitual de coñas sobre y topicazos, pues sobre alces, sobre la guardia montada, sobre nieve, sobre hockey, sobre, os comentaban antes, de miedo a la oscuridad, tópicos que igual ni siquiera son reales, pero si los deciden inventar. ¿Cuánto de cierto hay en esos tópicos que nos enseñan sus vecinos del sur? Pues como con todos los tópicos, vienen de algún sitio, ¿no? Pero muchas veces es una visión exagerada de la realidad. Es decir, un tópico no has mencionado, por ejemplo, el sirope de arce, que es una cosa muy... Yo llevo pensando en eso todo el rato, ¿eh? Creo que nunca lo he probado. Pues es cierto. Es decir, allí ponen sirope de arce en muchas cosas. Te lo pones en el café, te lo pones en las tostadas, pero también en cosas incluso saladas. Entonces... No sé si me gusta, ¿no? Está riquísimo. Pero bueno. A ti no te gustan estopa, no sé si fiarme. Pero bueno, sí, hay tópicos. Es cierto que los estadounidenses, como bien dicen en South Park, piensan que Canadá es el sombrero de Estados Unidos. Y es eso. Pero sí, muchas. Obviamente, alces hay. Y osos hay también, pero no sé, si ves un oso, mejor sal para el otro lado, no te pongas a tomar un yo cafetito. Yo esta duda la tengo que preguntar, ¿hay más osos en Canadá o en Memphis? hay que tener en cuenta también, Canadá, nunca pensamos que es un país enorme, la población es algo así como que dos tercios de la población viven en el tercio sur del país, pero el país va hasta el Polo Norte casi. Sí, sí, es que sería casi un continente, casi el tamaño de Europa. A lo mejor aquí me pillas, pero a lo mejor es el tercer país en extensión, después de Rusia y... Lo podemos mirar si eso... Sí. Pero sí, hablamos de la España vaciada, pero la Canadá vaciada debe ser para verla, ¿eh? Sí, lo que pasa es que allí no te puedes ir a vivir. Es decir, que estamos hablando de unas condiciones de vida muy difíciles, que es otro de los tópicos y que es cierto, pero que no es del todo cierto como hablábamos antes. Es decir, hay nieve, pero también hay sol y también hay, hay calor. Igual en agosto sí se puede estar en esas regiones más del norte, bien normal. Depende mucho de dónde vivas, pero por ejemplo en Toronto, que es donde yo estoy, donde yo vivo, tienes 3 meses de nieve, pero tienes también 3-4 meses de sol y de calor. En teoría, como superficie, es el segundo país del mundo después de Rusia. Por encima de Estados Unidos y de China, que a mí es una cosa que sí me sorprende, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, y tiene menor población que España. Tiene, creo que anda alrededor de los 38 millones. Y por eso, entre otras cosas, hoy leía las noticias que quieren normalizar a partir del año que viene 500.000 inmigrantes legalizados todos los años. Pero sí, volviendo a los tópicos, hay que tener cuidado con los tópicos, pero algunos son ciertos y otros no tanto. Otros no tanto, ¿no? Recomiéndanos alguna canción de algún grupo que hayas conocido allí. Éramos viejos compañeros de conciertos, cuando vivías aquí, Calderas del Geta Punta, casi siempre. Algún concierto ha sido allí, seguro. Sí, conciertos y sorpresas y... Y bueno, un grupo que me llamó la atención conocerlo, porque no iba a ver a ese grupo, sino al cabecera, fue un grupo punk de allí de Toronto, completamente de chicas, las Anti Queens, y que tienen una música bastante potente y llevan bastantes años en el circuito. Es decir que... Pues vamos con ellas a conocer cositas nuevas hoy en este programa 241 de Anti Queens. Can it can promise myself it wouldn't happen. I'm overthinking it, I'm overthinking it, I'm overthinking it. I used to not care which side you walked on. I thought I'd give you the benefit of the doubt. Así suenan estas Anti Queens desde Toronto, ¿no? Desde Canadá. La canción Overthinking, sobrepensar, ¿eh? Qué mal actual eso de sobrepensar todo demasiado. No lo digo por experiencia ni en primera persona ni nada. Seguimos Cienfuegos 241, acabando el mes de junio, con nuestro amigo Samuel, currante en Canadá, que está de visita estos días por aquí. ¿Cómo te estás sintiendo delante del micro, la vuelta al micro? Pues bien, es decir, estando entre colegas, estando entre amigos en una radio popular y bueno, es Es interesante. Ese es el retorno, ¿no? Porque ya estuviste en su día en Radio Ritmo, aquella radio comunitaria del barrio La Lóndiga de Getafe. Exactamente, tuve un programa que, bueno, no me lo preparaba tanto como lo preparáis vosotros, bastante más bagurcio, pero sí, toda una experiencia trabajar en la radio, es decir, aunque sea un programa tú solo, haciéndolo tú solo. ¿Qué programa era, por curiosidad? Porque yo esto lo estoy descubriendo, bueno, cuando he leído el guión hace 15 minutos. Porque se nos preparamos mucho el programa. No, y lo he leído hace 15 minutos porque lo había preparado media hora antes. El programa se llamaba Calamares Antifascistas. Y me encanta. Ahora mismo no me preguntes por qué. Porque son dos cosas que nos gustan, el calamar y el antifascismo. Y Estopa. Y Estopa, no. Estopa no sonó, te lo puedo asegurar. Pero sí, mucho punk, mucho rock, y tocábamos temas pues también de... Marítimos, imagino. No, porque lo que es la plataforma continental o... No, los calamares antifascistas son los que te comes en bocadillo en la Plaza Mayor junto con un café con leche. Relaxing cup of café con leche. Relaxing café con leche, exactamente. Bueno, y, por aquello de radio comunitaria, ¿no? Sí, no, una radio, un proyecto interesante, siempre es bueno tener una radio comunitaria donde la gente puede venir a participar, con sus restricciones, ¿no? Estaba en un centro cívico del ayuntamiento. El famoso centro cívico de La Lóndiga, en el que estuvo SKP y un montón de asociaciones de barrio y demás, ¿no? Me suena, me quiere sonar. Sí, tenía mucho movimiento. Ahora mismo ya no sé, desde que me fui, yo tenía cierta relación con el centro cívico. Es que ha llovido ya desde que te fuiste, ¿eh? Ha llovido, sí. Un poquito, ya sí, ha nevado, sí, sí, en Canadá también. Y sí, ¿no? Radio Ritmo hizo cosas muy grandes. Allí se organizaron festivales de fin de semana de música, trayendo gente, actividades culturales y muy bien, muy bien. De hecho yo no sabía que no estoy en contacto con nadie y no sabía que había desaparecido. Sí, sí, Radio Ritmo cerró hace un tiempo, pero hay que decir... Porque, bueno, el movimiento de radios libres y comunitarias en Madrid está en el estado. Es que está, hay algunas radios que les va francamente bien y otras que están gritando por su supervivencia. Y otras que estamos en el punto intermedio, como podría ser Radio Sata. Radio Sata, que debe bastante a Radio Ritmo en sus tiempos iniciales, en su comienzo hace ya más de 10 años. Porque las personas que fundan la emisora, Juanjo y Coldo, por trabajo les tocó oír a Radio Ritmo hacer un programa de temas de salud mental con los usuarios de la entidad social en la que trabajaban. Y allí entraron en contacto un poquito con la gente de allí, que intentaron, cuando les dijeron, oye, esto de la radio comunitaria mola, igual montamos una en nuestro pueblo, intentaron llevárselos, pescarlos para las redes de Radio Ritmo, como si fueran unos calamares antifascistas y comunitarios. La historia, spoiler, pues es que no lo consiguieron y fundaron al final Radio Seata y aquí seguimos. Y de Getafe vamos a volver a Canadá contando algunas referencias más que hay en Canadá en la cultura popular que nos van a servir para hablar de otras cosillas. En el libro y después exitosa serie El cuento de la criada, tremendo, de Margaret Atwood, se instaura una dictadura hiperconservadora, religiosa, sobre todo profundamente machista, que oprime a las mujeres a unos niveles pues, distópicos en los Estados Unidos, que pasa a llamarse la República de Gillette. Las mujeres que se niegan a ser víctimas de esta distopía, donde se esclaviza a las pocas mujeres fértiles, huyen precisamente a Canadá, porque sigue siendo un estado democrático y no tan terriblemente machista, donde se las acoge automáticamente en cuanto pisa las fronteras como refugiadas políticas. Y es algo que a su manera está basado en un hecho real. Leemos de un artículo de La Vanguardia que nos ha conseguido la Teniente Vergonzosa. Se calcula que unos 100.000 jóvenes estadounidenses abandonaron el país para evitar ir a Vietnam, la inmensa mayoría a través de la frontera con Canadá. Las autoridades canadienses han reconocido en muchas ocasiones su contribución a mejorar el país, ya que se trató de un grupo con un nivel educativo muy alto. Eran casi siempre universitarios y muchos de ellos recién licenciados que ya no podían obtener más prórrogas por estudios. Huir del reclutamiento era un delito, pero en 1977 el presidente Carter concedió un indulto general para que todos pudieran regresar a casa. Las asociaciones de veteranos de guerra pusieron el grito en el cielo y aunque algunos volvieron, unos 50.000 decidieron quedarse para siempre en el país vecino. Ahí queda esa historia que, bueno, nos da, ahí queda esa sensación de joder, Canadá, ese paraíso de las libertades, la democracia, y que ayuda a librarse de la opresión a los vecinos de la cabecita del sombrero. Pero también tiene sus cositas, ¿eh? Claro, Canadá es un país muy acogedor y viviendo allí te das cuenta que hay gente de todos los sitios, y literalmente de todos los sitios. Se me ocurre, perdona que te corte, que hemos hecho tantas referencias a la NBA, a los Toronto Raptors. El fan más conocido de Toronto Raptors es de este hombre que tiene mucha pasta en primera fila con su turbante de origen hindú. Sí, no, él es indio, es el superfan, Najif creo que se llama. Y sí, es un poco, su caso es un poco el sueño americano, ¿no? Que es real, pero realmente no es tan real. Pero sí, simplemente tienes que andar por las calles para ver que hay gente de todos los sitios y que es algo totalmente normal. No es extraño estar con gente de otros países. Lo que pasa que si hilamos un poco también con lo que hablábamos anteriormente de los estereotipos, también es cierto que bueno, que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro sobre, a pesar de lo acogedor que puede ser el país, todo lo mal que ha hecho a la población indígena, que es claro. Todo es un tema común en toda América del Norte y América del Sur. Que ahora hay una serie de cosas que han pasado, que han sacado más a la luz toda la opresión que ha existido con los pueblos indígenas, y a pesar de estar muy reconocidos en el país y ser algo realmente oficial, no dejan de pasar cosas como, por ejemplo, que en un país del G7, pues que tengas poblaciones que no tengan agua potable, por ejemplo, pero obviamente poblaciones indígenas. ¿Porque allí ahí existe el concepto de reservas como existe en Estados Unidos o no? Es diferente, porque hay... sí y no. Los pueblos indígenas, hay un listado de pueblos en el sentido de raza, de gente que forma una cultura, una sociedad junta durante mucho tiempo. Hay un listado de pueblos reconocidos y ellos pueden optar a sus territorios originales. Entonces, incluso los territorios a los que no pueden optar, siempre hay un reconocimiento. Por ejemplo, Toronto está en el sitio de los Anishinaabe, de los Algonquins y de otro que ahora mismo no me acuerdo. Eso es oficialmente reconocido. Y tú vas a una biblioteca municipal, por ejemplo, y a la entrada te lo pone la placa. Esto está situado en un sitio que originalmente pertenecía a los pueblos, bla, bla, bla, bla. Pero después nos encontramos la realidad. Sí. Nos encontramos que hay mucha discriminación y hay, pues igual que pasa en las reservas estadounidenses, que eso es más popular. Por esa cultura hegemónica, cultura, sí, sí. Es que nos llega, pues hay mucho problema de alcoholismo, hay mucho problema de desintegración social, de pocas oportunidades, etcétera. Uh-huh. Y es un poco la contradicción de Canadá. Uh-huh. Hablábamos también de aquellos escándalos, que eso sí salió un poco, sí cruzó el charco, de aquellos escándalos que hubo con las escuelas católicas en las que se descubrieron cadáveres de niños indígenas. Cuéntanos un poquillo cómo fue aquello, aunque no sea con detalle. Uh-huh. Es un poco para mayores de 18 años, porque... De peli de terror. En un momento dado, ya se sabe qué es lo que pasaba en este tipo de centros, ¿no? Porque hay supervivientes. Pero básicamente durante muchos años la Iglesia Católica ha robado niños de las poblaciones indígenas para educarles. Y no hablamos del siglo XVII, ¿no? No, no estamos hablando incluso de... Me acaba de venir un flash precisamente de que esto es lo que pasaba en España en el franquismo. Robar los hijos de las Rojas para educarles en familias de bien. Pero aquí estamos hablando de motivos políticos, y esto en Canadá es más por motivos de raza, al fin y al cabo, y de motivos religiosos. Es terrible, sí, pensar que tú y yo, los superiores, le estás haciendo un favor encima. Es pero terrible. Lo que hicieron los españoles desde hace 500 años en América, ¿no? Y entonces lo que pasó es que en un colegio de estos descubrieron una fosa común con, no sé si 150 cadáveres de niños. Y a partir de ahí han ido buscando en otros colegios y en otros sitios, y han ido descubriendo más. A mí me recuerda un poco a las cunetas de a nuestras cunetas, ¿no? A las cunetas de España. que encima necesitan pedir permisos para excavar y ponen trabas y decir, joder, es que es un poco mal, ¿no? Ya que has hablado que esto es la Iglesia Católica, ¿y el tema religioso? ¿Cuál es? ¿Hay religión oficial o cuál es la mayoritaria? Porque... Pues a mí me pillas ahí. Sí, religión... en mi tópico yo no pensaría que son católicos, pero no, está claro no... que influencia han tenido si han podido hacer esto. Claro. No hay religión oficial, lo que hay es una apertura que es muy difícil de entender en España con las religiones. Allí hay muchas religiones y es muy normal tener compañeros de trabajo, por ejemplo, que son Sikh, y que lleva su turbante, que es diferente de los turbantes de los hindúes, por ejemplo. Claro, sí, ahí me pierdo muchísimo. Pero la religión es... hay mucha tolerancia a la religión y a la religión de los otros, sobre todo. Entonces, es más fácil vivir. No hay tanta... La Iglesia Católica no tiene ese predominio que tiene, por ejemplo, los países mediterráneos de Europa. Que eso es escandaloso. Lo que también hay es música extrema o no extrema. ¿Cómo la definimos, compañero? Pues esto de una manera muy sencilla. Una de las derivaciones del punk, básicamente. Al final, Canadá no deja de ser un país occidental y como en todo país occidental, pues hay rock and roll. Luego llegaron Black Sabbath... De ahí empezaron a salir un montón de cosas y la gente se dio cuenta de que si mezclaba las variantes del punk con las variantes extremas del heavy metal salían cosas interesantes, y que si se retornaba al punk más básico después de virtuosismos y cosas un poco extrañas, pues salían cosas muy, muy, muy interesantes. Como esta que me encontré, bueno, pues hace ya muchísimos años, igual estabas tú todavía con el calamar y todo eso, que bueno, en los años en los que yo estaba más centrado pues en la escena hardcore punk, organizando conciertos y muy interesado pues en el cruz, en el hardcore, en el greencore y demás, pues me enteré de que tocaba una gente cuyos yo creo que el EP que habían sacado en su momento lo sacaba Profane Existence, esta gente de Minneapolis tan vinculada al anarcopunk, que se llamaban Ballast. Una peña que hacía, según he leído definido hace un ratito, crust peace punk, pues este cruz hardcore con letras pacifistas y bueno, pues con ese tipo de letras tan características del anarcopunk en norteamericano, que une pues el veganismo, el feminismo, el tema antifascista, antirracista y demás, antipolicial. Lo único que en este caso pues era una gente de Montreal. Tocaban en una sala cerca de Sol, que a mí me sorprendió mucho que un grupo así tocase en aquel momento en sala. Y hostia, la verdad es que me molaron bastante. De momento ponlos, porque además se me ha olvidado cuál de los temas te recomendé el otro día, porque se convirtió durante muchos años en una de mis bandas de hardcore de referencia, estas Ballast. Pues vamos, con voz femenina potentísima además, ¿eh? a, bueno, pues esta gente del EP del mismo título. Y como decía, una de las gratas sorpresas de la época en la que me dedicaba yo a descubrir grupos nuevos. Este disco pues debe ser fácilmente del año 2005, 2006 y demás. Eso creo que sale en YouTube, sí. Y hostia, grupos nuevos, me dice, cabrón. Bueno, en aquel momento sí, joder. Bueno, que he puesto una del primero de Estopa, o sea, que hay aquí. Así que, no, y eso, de esta escena así tan característica musicalmente del hardcore crustpunk norteamericano, muy vinculado a este ambientillo anarcopunk y demás, pues de los grupos que más me gustaron en su momento. Un día haré un especial de esto, de además de esta escena hardcore crust con voz de chica rasgada, estilo pues Detestation, Provoke y demás, que a mí me fascinaba, la verdad. Otro tema que nos fascina aquí en esta Santa Casa son las brigadas internacionales. Siempre hemos dicho que como pinteños hemos sentido muchas veces que nos han arrebatado un poco esa parte de la historia, porque lo que conocemos de que la presencia de las brigadas internacionales es una de las batallas más importantes de la historia de Europa, como la del Jarama, lo hemos conocido ya bastante mayores y por nuestra cuenta. No se nos ha contado nunca se ha sacado pecho ni como curiosidad histórica, ni siquiera como algo histórico. Y sabemos, gracias a nuestro compañero Samuel, que hubo canadienses y una cantidad nada desdeñable en esas gloriosas y heroicas brigadas internacionales. Sí, y siempre, cualquier momento es bueno para hablar sobre ellas, ¿no? Y que pervivan para siempre. Pues hubo más de 1.500 voluntarios, por lo menos. Hay un listado en la capital, en Ottawa, publicó un monumento con 1.547. Porque una de las cosas desconocidas de Canadá es cuál es su capital, entre otras cosas. De hecho, me lo sabía, pero de repente me ha sorprendido. Estaba con Toronto, Montreal y de repente Ottawa. ¡Cojones, sí! Yo pienso Toronto, Montreal, Vancouver, pero Ottawa es verdad que no me sale a la primera, vamos. Es una, como en Estados Unidos, es una capital de compromiso, ¿no? Tú tienes una ciudad más importante en la provincia y después la capital es normalmente diferente. Como Galicia. Y lo digo absolutamente en serio, sí, como Extremadura. Y por suerte en algunos sitios se mantienen las tradiciones y la capitalidad de verdad, como en Asturias. Lo dice el que va vestido de Carballón. Para explicar a los oyentes. Por eso, porque en algún momento se planteó, pues eso, la doble capitalidad o determinadas cuestiones administrativas entre Oviedo y, bueno, y la aldea, pero no, prevaleció el sentido común. Capital Langreo. Bueno, perdona. Retomamos. No, la verdad es que no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es otro tema, porque viene muy bien el tener dos poderes dentro de una provincia, sí. Creo yo. Recordemos que cuando se crea la Comunidad de Madrid, se llega a plantear de una manera relativamente seria que la capitalidad de Madrid sea en Alcalá de Henares, ¿eh? Y en Getafe se ha planteado mucho. Sí, pero en Getafe posteriormente... Pero quizás sea más reclamado por parte de la sí, ciudad. Que... En el caso de Alcalá sí que se llegó a plantear, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no tenía mucho sentido a nivel administrativo. Pues tenemos estas brigadas internacionales reconocidas en Ottawa. En Ottawa. Y están reconocidas en varias ciudades de Canadá con monumentos. No es una historia muy conocida allí, entre otras cosas, una de las penas, como ha pasado en otros países, es que a los brigadistas no se les reconoció en el propio país como combatientes, entonces no hubo ni pensiones, ni hubo nada para ayudarles. La evolución de estos combatientes fue parecida a los estadounidenses, que llegaron a ser parias en su país por ser de carácter socialista e incluso combatiendo en la Segunda Guerra Mundial se les tenía relativamente separados? Probablemente. El principal problema es que murieron muchos. Hubo porque lucharon en las batallas más brutales, en la de Brunete, y en la de Jarama también. Entonces, ahora podemos hablar de uno que el más famoso de los brigadistas precisamente no fue un paria para nada, sino que es una figura súper reconocida en China. Es una persona que además estudia en los colegios chinos. Pero sí, es una pena y la verdad es que tuvieron su propio batallón en cierto momento. Dentro de la 15ª Brigada había dos batallones de Estados Unidos, uno eslavo, había otro británico y después estaba Mackenzie Papillon, que se les conoce como los Max Paps, y era canadiense. Recordemos la 15ª que combatió también aquí muy, muy, muy cerquita, en Cienpozuelos, y que su nombre, la 15ª, dio nombre al fanzine que en su momento sacaba Cienpozuelos Antifascista. Ahí, hasta hace poquitos años. Sí, sí, sí. Muy cañera. Sí, sí, sí. Y lo que voy a hacer antes de que se me olvide es, para aquellos que tengan interés en leer más sobre los este batallón, hay una página web muy interesante con bastante información, que no voy a decir la página web, simplemente id a vuestro buscador de confianza y buscad por MacPaps, MacPaps. Sí, sencillito. MacPaps, y muy interesante. Y la persona, la más famosa, como mencionaba, Norman Bethune, fue el creador del a ver si lo digo correctamente, de las de un centro móvil de transfusiones de sangre en las líneas de frente. Para no ser leyenda, la de vidas que ha salvado ese sí, hombre. Muchas. Y fue tal el impacto que en ciertos documentos es difícil hacer cuentas, ¿no? Pero hablan de cientos, si no miles, de vidas salvadas gracias a este centro móvil. ¿Lo inventó en la guerra española o lo inventó a partir de su experiencia? Se le ocurrió porque él era cirujano. Entonces, no quería quedarse en Madrid operando. Se le ocurrió, vio este déficit, se le ocurrió. Incluso viajó a París y a Londres para recabar dinero y volvió con una ambulancia preparada y aumentó el centro. Es decir, tuvo como 20 personas trabajando para él en algún momento. Estuvo en Almería, en esa inmigración que hubo, no inmigración, sino en esa... ¿La desbanda? En la desbanda. Sí, de la que hablábamos hace poquitos programas, sí. Y... De hecho, leo que tiene aquí una placa en Benalmádena. Es posible. De homenaje, sí. Merecida, sin duda. Es posible. Entonces, en un momento dado se vuelve a Canadá y como era un culo inquieto y era un comunista de partido, se marchó a China a combatir junto con los chinos... ciertas guerras. Entonces, fue tal el impacto que tuvo que a su muerte, que murió operando en el campo de batalla, Mao Zedong le hizo una eulogía y es parte, se estudia en el currículum de China, en los colegios. Curiosísimo este caso. Vamos a seguir poniendo música extrema, la podemos llamar, al siguiente grupo, también canadiense. En este caso sí, canadiense sí, y de Toronto, la verdad, como los Raptors. Y los famosos dinosaurios de Toronto. Efectivamente. Casi tan famoso como el jazz de Utah. Un poco más o menos, sí. Y los lagos de Los Ángeles. En este caso hay una cierta vinculación, sobre todo, como decíamos, en esa intrincadísima escena cross-hardcore que existe en Norteamérica, que es mezclar un cross así bastante oscuro y demás con tonalidades de black metal, ya sea en la música, ya sea en las temáticas. En muchas ocasiones estos grupos de crust black metal suelen tener temáticas muy relacionadas con la liberación animal, liberación de la tierra y demás. En este caso no, yo descubrí por una recomendación a esta banda porque tenían un toque muy muy oscuro, muy black metal. La portada es... un satán así con pinta de perverso cagándole en la cara a Jesucristo crucificado. Típico. Oh, sí, lo es. Sí. Y estoy hablando de Legion 666, esta gente que llevaba tocando desde 1998, el disco del cual voy a sacar estos Chismes Inmortales, que me hizo mucha gracia que una canción se llame Chisme, o sea, me pareció muy español. Del disco temático y anticristiano Dies Seis Christus, que lo editó un sello muy potente en su momento de hardcore extremo y demás que se llamaba Yellow Dog, unos alemanes que no sé si siguen existiendo. Y bueno, pues como todas las cosas modernas que yo pongo, es del año 2004. Yo me lo compré recién sacado, ¿eh? novedad. ¿En vinilo o en cassette? No, en CD. Oh, ahí lo tengo en casa, por ahí. El formato maldito. Sí. Sí. Pues vamos con estos Legion 666. a que esto no está en tu tópico sobre Canadá. Un grupo así como estos Legion 666, la portada del disco, ha dicho ese diablillo con cara de pillo, haciendo cacotas en la cara de Jesucristo, así, ahí, pillan esa portada por aquí y nos la censuran, bien censurada. Cienfuegos, 241, nos estamos yendo a Canadá. Tenemos aquí nuestro amigo Samuel contándonos muchas cositas de su experiencia, pues como nómada, viviendo ya, ¿cuántos años ya hay en Canadá, ya en Toronto? En Toronto va a ser 6 años, fuera del Imperio Español, pues más de 15 ya. Ha ido pasando tiempo. Y el tema de los conciertos, antes has hablado que descubriste a esas Santi Queens. Para ir a conciertos allí, ¿cómo te apañas? ¿Hay movimiento suficiente en Toronto? ¿Se anuncian bien las cosas así? ¿Es un circuito abierto? ¿O es de que casi tienes que ir, pues como era aquí, para ir a determinados centros sociales que te sentías casi como si estuvieras comprando droga? Es comercial, pero es bastante cerrado. Yo que la mayor parte de los conciertos que he ido ha sido de ska. No te enteras, es decir, obviamente no vas a ver carteles por la calle, pero es que tampoco te enteras incluso en los grupos de Facebook, es decir, o estás dentro del rollo o no, y van grupos importantes, he visto a The Slackers allí, he visto a gente como The Toasters, un montón de gente de California, Nueva York, que está bastante cerca, entonces suben bastante, gente de Buffalo, que está en la frontera. Entonces yo diría, sí, hay bastante movimiento, y hay bastante movimiento, digamos, no necesariamente grupos conocidos internacionales, es decir, hay conciertos todos los días, si quieres, o todos los fines de semana, pero tienes que estar atento. Sí, sí, una escena endogámica, a lo mejor. Un poco. También es cierto que yo peco de... donde quiera que he vivido he dependido siempre de alguien para que me llevase y me hiciese conocer conciertos y tal. No, a ver, y, obvio también, no es... Y de hecho a las Santi Queens, al primer concierto de las Santi Queens que fui, fue gracias a un colega colombiano que tiene también su historia, el promotor de conciertos en Cali, que termina allí en Toronto y bueno, está muy metido en el tema de la música y bueno, es un poco mi referencia ahora mismo. El ska es lo que más te mola. Nos has preparado un grupito de allí, ¿no? Que te descubriste. Pues también un poco de rebote, ¿no? Tú buscas concierto de ska, ya a ver cómo suena, ¿no? En este caso fue lo mismo. Del colega mandándome un mensaje de que tocan estos aquí, que son de Montreal. Son de Montreal. Pero también es el típico grupo que te toca en mil sitios y locales pequeños. Son muy conocidos, pero... pero eso en el circuito chiquitito de por allí. Di tú el nombre, que yo ya sabes que mi inglés hace llorar a Jesus Christ. Diría Cayman and the 45ers. Pues con Cayman and the 45ers, con esta canción que he elegido por el título porque me parece súper bien traída para cómo es este programa. The Girl Likes Heavy Metal. A la chica le gusta el heavy metal, como aquel subcomandante, y a nosotros también nos gusta el ska, cosa que al subcomandante no. Pero a la chica le gusta muy mal, todo. Muy mal. Iron Maiden, Pantera, Scooby-Doo, and Alice Cooper too. The girl is heavy metal. Losing tattoos, no time for the blues. The girl's got rhythm, she's gonna choose. Heads to the box with change in her socks. Loads up on the juke, starts to rock. I need to get a Scooby-Doo, Alice Cooper. The girl likes heavy metal. Rockin' in the air, think the priest made me do. The girl likes heavy metal. Line in the morning, screaming, shout at the devil. She rolls over real slow, turns up the level. Sebastian Bach, hanging on her wall. Next to Dee Snider and she rocked them all. I need to get a Scooby-Doo, Alice Cooper-Doo. ella, a la chica, le gusta el heavy metal. Estos... Heavy, eso podrá ser inglés, pero aquí somos... Tiene que ser heavy. Yo nací en Chamberí, tío. Pero voy a ver si digo bien el nombre. Caveman and the Forty Fires. ¿Apruebo? Apruebas. Bueno, tú eres un profe, eres el profe enrollado y en ese sentido no tengo mucho miedo. Estabas comentándonos algunas batallitas, conciertos allí, porque hay más cosas un poco más underground, pero claro, tampoco las conoces mucho, pero existen. Existir existen seguro, porque y me da pena no conocer más, porque mola cuando vas a un concierto y conoces a alguien que te dice, ah, no, hay allí a 300 metros debajo de ese puente... En una hora o dos van a venir, van a montarse un concierto punk. Y fue así, debajo de un puente por el que pasa por encima el metro, al lado de un colegio, y saltándote vallas. Hostia. Te sientes joven y todo. Y el concierto, típico concierto punk de dos grupos que, bueno, que son más colegas que grupos, con un ampli, con pocas capacidades técnicas, pues horroroso, pero nos gusta el ruido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, nos mola la autogestión y este tipo de cosas. La policía allí, ese tipo de cosas, o en general, la policía allí, como, ¿qué fama tienen? ¿Tienen esa fama de sus vecinos del sur o son más liberales como es esa ejemplar democracia canadiense? Yo intento evitarles lo más posible. Bueno, eso es un don. Que ya tener que lidiar con inmigración es algo que es difícil, pero la policía, voy a decir que la policía es igual en todos los sitios. Es decir, sí. con el tópico que hablábamos antes del canadiense welcoming, conciliador y que recibe bien a la gente, pues esa es la cara que dan, pero después también hay torturas en las comisarías y desapariciones y demás. Tremendo. Otro de los grupos canadienses de música así más conocidos, que yo no sabía que eran de allí, Propagandhi, tiene una canción que, como hay tiempo, nos viene que ni al pelo, porque a mí me hace mucha gracia el título. No estoy de acuerdo, pero el título, a lo mejor sí está de acuerdo el comandante, ese ska sax, el ska apesta. Por fin hacer alguien canciones igual novedosas también de lo que mucha gente pensaba. Sí, porque los Propagandhi llevan desde el año 92 tocando, o sea que no son... Otro grupo moderno. Sí, estamos con los grupos nuevos hoy. Ska sax. Propagandhi, Ska Sax, la canción que hizo llorar a los compañeros de Ovejas Negras. Y bueno, de momento toda la música que hemos puesto procedente de allá, de Canadá, de ese sombrero de los Estados Unidos, la hemos puesto en inglés. Pero Canadá, otra de las cosas que nos olvidamos a menudo, aparte de que tiene Ottawa como capital y que también juegan bien al baloncesto y ese tipo de cosas, y que no tienen la cara partida, es que también tiene una parte en la que se habla francés. Y que ganaron un Giro de Italia a Purito Rodríguez con Ryder, Hess y Yadal. ¿Y en qué idioma lo hablaban? Pues yo creo que él era angloparlante. Sí, sí, yo recuerdo ese Giro de Italia, fact. El 2014, sí, puede ser. Sí, sí. La gracia es que para decirlo ha dejado de comer, pero no lo ha dejado del todo, con lo cual se nota. Por eso hablaba tan así como si tuviera algo en la boca, porque tenía algo en la boca, porque no estaba previsto que interviniera en este momento concreto. Pero la parte francófona de Canadá, que poco se habla también de ello. Se habla poco, pero es bastante prominente. Es decir, Canadá es un país oficialmente bilingüe. Los dos idiomas, no es como en España, que a lo mejor el catalán es oficial en ciertas regiones, en ciertas provincias. Allí el francés y el inglés tienen el mismo nivel de cooficialidad. Con lo cual, los papeles oficiales de Toronto, por ejemplo, donde vives tú, que es zona anglófona, si no me equivoco, ¿están también en francés? ¿O? Todo tiene que poder ser proporcionado en francés también. Uh-huh. Aunque no sea... Ajá. O sea, es otro modo de tener el bilingüismo, no como en, yo qué sé, Bélgica, que sería otro ejemplo también de francés y flamenco. Uh-huh. Ahí el idioma está en cada sitio concreto. Así sí que es todo bilingüe, ¿no? Sí. La región, para hablar desde el principio, la región es Quebec, la región que tiene más la población francesa, no es la única. Quebec está al este de Canadá, o sea, conforme te vas hacia el oeste, tiene menos influencia en francés. Ontario, que es la provincia donde está Toronto y Ottawa, por ejemplo, tienes la mayor parte de las cosas, yo que sé, el cartón de leche, por ejemplo. Todo está en los dos idiomas, pero conforme te vas hacia el oeste, pues tiene menos influencia. También hay comunidades francófonas en otras provincias, New Brunswick, por ejemplo, o Nueva Escocia, que hemos mencionado antes. Pero sí, Quebec, al contrario de lo que a cierta gente o la mayoría pensamos antes de ir para allá, que hablan inglés y después hablan francés, no, allí los quebecois, los de la gente de Quebec, su primer idioma es el francés y hablan francés. Si hablan inglés es como segundo idioma. Y tienen todo montado, es decir, es una sociedad donde se habla francés. Y es una sociedad un poquito más europea, y esto viene por las colonizaciones, por lo mismo que ha pasado en el resto de América. La región la colonizaron los franceses, con la que la cultura se ha preservado allí, la cultura más francesa, más europea, en contraste con la cultura británica del resto de Canadá. Sí, esa cultura más anglosajona. ¿Y eso en lo musical tiene algún, sobre todo hablando de esto de punk, de rock, tiene algún reflejo? Lo tiene. No estoy muy versado en el tema. Los Cayman que hemos escuchado anteriormente son de Montreal, que está en Quebec, pero Montreal precisamente es la excepción de la regla, ¿no? Es una ciudad con mucha población y es un poco bilingüe en el sentido de que hablan tanto francés como inglés. Hay muchos grupos de Quebec que cantan solo en francés. Hay grupos famosos, hay folclore de allí, no te voy a decir nombres porque soy genial para los nombres y ahora no me vienen, pero sí, tiene que haber un circuito de música en francés allí bastante potente, no tengo duda de eso. Nos traías a un grupo que ahora mismo no me recuerdo el nombre, no lo tengo delante. Ah. ¿Por qué este grupo? Dices, este grupo pega para cuando hablemos de la parte lingüística. Sí, más que nada la canción que traemos, los Dreadnoughts. Se parecen un poco a los Real Mackenzies, pero la canción se llama Poutine. Poutine, que se escribe en francés como Vladimir. ¿Vladimir? No, Vladimir, sí. Putin, sí. Poutine es el que... Poutine, pues la poutine es el plato típico de Quebec. Y la canción va un poco de... cantan en inglés. ¿Qué consiste en? Patatas fritas y... Sí, la cocina canadiense no es... pero son patatas fritas con queso, pero el queso son... Me vas a pillar en español ahora mismo, son curds, es queso coagulado, uh-huh. Es una mezcla entre queso y leche, vale. Muy francés eso. No maduro. Y que después le puedes echar un montón de cosas, bacon y salsas y demás. Y sirope de arce. Está muy rico, es lo que te comerías cuando vuelves a casa. En vez de llevar churros a casa a las 6, te comes una putín. Y el título de la canción es así porque la canción viene a decir es eso, que vamos de aquí para allá y necesitamos putín. Pues a la vuelta un poquito de putín, esas patatas fritas con queso. No suena mal. Habrá que probarlo. Está muy rico. Habrá que ir a Quebec a comer patatas fritas. O putín. I am a rover, American. A pair of green eyes, 5'10". It was to be my final dance. I rambled over La Belle Province, Montréal, Rimouski, Repentigny, Chicoutimi. The light inside me is getting dim. God can't help stay to me. I met a man, his name was Joe. He said there's one place you got to go. Along the mighty Saguenay, we ended up a shame of me. Shame of me. Just begun. I pack it in. I'll take the vow. If I have friends, I need them now. But when the sun falls in the west, I'm in the arms of a perfect mess. My only weakness, my only sin. God can't help the state I'm in. Putain, putain, putain, putain. J'ai tellement faim. Putain, putain. C'est ça ou rien. Poutine, poutine. Poutine, poutine. Poutine, poutine. J'ai tellement faim. Poutine, poutine. Aquí no tenemos putín para merendar, estamos con las palomitas y el lobo. No, decía concretamente en el estudio. No, aquí España no tenemos en oreja entonces. No. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Verdad? Tenemos el microondas, tenemos el frigorífico y lo que nos falta un poco irlo y las palomitas, nos falta un poco ir rellenando todo esto. Recta final ya del programa. Muchas gracias, soldado Samuel, por la visita, lo primero. Un placer volverte a ver, pues año y pico después, ya no me acuerdo. La última visita. Gracias por desplazarte aquí a la Sierra Maestra Pinteña, que a veces a la peña le cuesta y lo agradecemos muchísimo. Es que hace calor, ¿eh? Sí, pero vamos, cuando hace frío es porque hace frío, y cuando es venir con coches es que está muy lejos, y cuando es venir en tren es que el tren va mal. Y luego nosotros subir a la capi y no... Pero bueno, esa es una pelea que tenemos mucho la gente de periferia. De siempre, sí. Tú como ex getafense lo has sufrido igual que yo. Estamos con el tema del idioma, de cómo es ese bilingüismo en Canadá, que a mí me llama la atención, porque a veces con el tema idiomático tenemos mucho... existe como mucho complejo, o se le dificulta mucho la historia, se le dota de demasiada importancia, demasiada trascendencia a algo de como el idioma en el que habla cada cual, pues yo qué sé. A veces hay que dársela, porque si no los idiomas desaparecen. Si no hay detrás un movimiento político, unas políticas culturales, lingüísticas para proteger los idiomas, acaban desapareciendo. Pero luego también hay peña que se vuelve un poco loca con todo esto y al final se olvida que un idioma es algo para comunicarnos y es algo también, pues a veces por el mero hecho de estar entre... Y una canción puede tener, lo mágico tiene la música, pues que muchas veces una canción te puede estar transmitiendo muchísimo, aunque sea un idioma el que no entiendes ni papa, y te tienes que estar entreteniendo luego en buscarlo aquí y allá, y que tampoco significa mucho más, que seas un enamorado de esa cultura, ni que no sé qué. Y a veces pues nos volvemos, le damos como mucha sobreimportancia algunas veces, tanto en los que se niegan a que existen muchos idiomas y muchas culturas, como a quienes pretendiendo proteger la suya a veces se dan excesiva importancia. Todo este rollo, que hila con lo que veníamos hablando de cómo es el bilingüismo en ese fascinante y ahora un poco menos desconocido país que es Canadá, gracias a lo que nos ha contado el compañero Samuel, viene porque este fin de semana se despiden de Madrid un grupo que ha sido muy importante en el tema idiomático, en este caso en el idioma valenciano, que es como se llama en los territorios valencianos, al mismo idioma que en otros sitios llaman catalán. Eso es un poco lo que significa ser un dialecto, que a veces la gente tiene unas peleas con eso tremendas. En este caso concreto no es así, creo que el subcomandante me va a corregir. Es que yo tampoco tengo claro muchas cosas, pero creo que los lingüistas tampoco, que en realidad la diferencia entre dialecto e idioma, o sea, a nivel lingüístico realmente es un sinónimo. Sí, que o sea, muchas veces se utiliza como para despreciar. Tú hablas un dialecto, vales menos que yo. O no necesariamente. O se utiliza demasiadas veces en ese... O las variantes dialectales de un idioma, pero que a nivel político luego se le puede dar un contenido de si es un dialecto es inferior al idioma. Claro. Y luego al final lo que pasa muchas veces, si tú tienes un estado potente detrás, ese idioma o ese antiguo dialecto puede tirar hacia adelante, si no, pues no. Sí, pero bueno, como hablábamos del inglés, nadie, seguro que en Canadá hablan un inglés con una variedad dialectal que se debe parecer a la de Escocia como con un huevo una castaña. Es cierto que se utiliza de una manera un poco política, se utiliza como un arma política, pero sí es cierto, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque sí es cierto que hay mucha diferencia entre dialectos e idiomas, incluso si se parecen. Se me ocurre, por ejemplo, Italia es un caleidoscopio de dialectos que son dialectos, pero son idiomas a la vez, que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con el italiano en sí. Y eso es una decisión política cuando se funda la República. Italia, un día hay que hablar mucho de Italia. Me refería a eso precisamente, a que muchas veces, en el caso de Italia, se entiende que lo que existe es un idioma, que es el italiano, y unos dialectos, y que en la práctica no es así, sino que esos idiomas existían previamente, y lo que pasa con el italiano es una especie de acuerdo decimonónico en el que pues la población se tiene que entender, y además se tiene que crear una unidad según... política. Pero localmente sí. Utilizan su idioma, por ejemplo. Si tú vas a Nápoles, te van a hablar su propio idioma, que aunque hables italiano, no necesariamente vas a entenderles. Yo estuve un tiempo viviendo en Cerdeña, y en concreto en la zona más italianizada de Cerdeña, como era la capital, Cagliari, y era súper evidente la diferencia entre el castedutano y el italiano. Cuando se te ponían a hablar en castedutano, olvídate. Y eso que era la variante dialectal del sardo, que tenía unas movidas entre ellos tremenda, más cercana al italiano, porque al final, al ser la capital, había más contacto con la península. Que tú les decías, joder, con todo lo que he escuchado a Talco, y no les entiendo a esto. Bueno, a mí me pasa eso con Bulbigue y Cero Calcare. Sí, pero vamos, me pasa con el italiano en general. Pues hablábamos, por retomar, nos vamos un poquito más hacia acá, en el mar Mediterráneo, nos vamos a Valencia. Hablábamos de Zoo, un grupo que el tema idiomático lo ha conseguido reventar, lo ha roto, ha dado absolutamente igual el tema de que canten en valenciano, para que sea un grupo que ha triunfado mucho en la escena musical comercial en el Estado español. No ha importado demasiado que sean un grupo con algunas referencias políticas, lo han reventado todo un poco pues a partir de la música, y sobre todo mucha gente se ha dado muchos golpes en el pecho para decir qué guay que un grupo en valenciano haya logrado romper esto. Con esto vamos un poco a esa sobreimportancia que se da a veces. Si el grupo mola, muchas veces logra saltar esas barreras. Ojo, en el Estado español seguimos teniendo muchos complejitos con esto y todavía queda mucho, mucho, mucho para avanzar. Los Zoos se despiden de Madrid, van a estar 3 días seguidos tocando en la Riviera. Sin parar. sin parar ahí una y otra vez. Un tobogán, le falta un tobogán. Habrá que llevarle escalimocho. O algo más de su tierra para aguantar más tiempo, ¿eh? Porque que es muy valenciano también eso de aguantar 3 días seguidos en un sitio oscuro escuchando música. Es que la horchata está súper azucarada. La horchata es un system, sí señor. Bueno, 3 días para despedirse de Madrid, donde han sido un grupo que han llenado muchas veces, llenaron en el formato mediano el Within Center, que luego la gente se viene muy arriba, un grupo cantando en catalán llenando el Within Center, llenándolo con el formato mediano, pero bueno, que 7.000 personas en Madrid no está nada, nada mal. La despedida final es algo pocha, la hacen dentro del Festival Pirata Beach Gandía, que es quizá un festival que hace nombre a su... que hace honor a su nombre, perdón, porque la verdad es que son un poco piratas en muchas cosas, en muchas condiciones, con los grupos, con los trabajadores y con las instituciones, pero bueno, esa es otra peli. Pero lo que vamos a poner a Zoo para cerrar, por supuesto, vamos a poner una versión muy bonita, muy curiosa, en lo que ha habido muchos de esos golpes de pecho que estaba diciendo, de mira estos niños cómo han entendido todo, mira estos niños, pero qué coño hacen cantando en valenciano. Un instituto de Albacete, en concreto el Instituto Bodas de Camacho de Munera, Albacete, o sea, mancha, mancha, mancha, más manchego que Munera, Albacete, hay pocos sitios, han grabado un vídeo versionando, pues en una extraescolar, imagino, versionando la primera canción de Zoo, la que hace 10 años que salió. Una canción que viene muy bien para estas fechas ahora que ha comenzado el verano. Y una canción, pues bueno, antes de ponerla, gracias soldado Samuel por estar aquí, gracias subcomandante por tu compañía. Sí. Sí, sí, sí. Dejémoslo ahí. Y nos vamos con esta particular versión de los alumnos, las alumnas, el alumnado de cuarto de ESO del Instituto Bodas de Camacho de Munera, Albacete. Estiu, verano. Cau la calada a la safo, bombeja el ritme. No està enfermera fàcil, no s'hi fe himnes. Se'n va amb l'olor, amb l'alor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol exig, la ràdio sona, estem vius. Que estem fent temes esperant per si somrius. Eres filosos a mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vol tornar als pus i pusos, ser pràctic. Que sena sona i el tremor és lo màxim. Venen tropetes, no és l'espi, és ells al sample. En calma, brother, que volen simple. Volen que ven al discurs, que ven, que no qüestioni. Volen que calli, que puja el tren. I aquella gent que em demana les frases, que un diu que torne, no s'imaginen lo mal que em sent. Però avui ja passa del drama. Vull tocar el fort, sentir que quema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error sigui un problema. Però avui ja passa del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra exida, homes i dones, artes impuls. Que de rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra exida, homes i dones, artes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Lluitante hay perdut en esta confusió vital. Lluitant sin guants i mònins que van perdre esquidran. Buscant guanyar-me la patida i perdre la raó. Buscant que perga les forces, passa la vida i jo. Veig els majors i pense el tot que espereixi. I baixa l'esperança i puja el pa. I amb vespa perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, de pressa ve i eufòria va. Que no se arbre ganes en ficar les bombes. Que ser la perla podrà perdre el que tenim. Que no és un calfons, critica per les formes. Just passen del tema, just fiel massa prim. Ponen que ven al discurs, que ven, la porten clara. Jo que vull prendre la victòria cara. Que vull viure el sus d'un dia arriba l'oro. Que no puc ser feliç amb tanta merda i foro. Però avui ja passa del drama. Vull tocar el fort, sentir que quema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error sigui un problema. Però avui ja passa del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra exida, homes i dones, artes impuls. Però rebel·li consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra exida, homes i dones, artes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.